antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian cambios en los Grammy. La Academia de la Grabación develó una serie de modificaciones en los premios, entre ellos el nombre de la categoría Urbano Contemporáneo a Rhythm and Blues Progresivo. En cuanto a Mejor Artista Nuevo, renovaron los límites y ya no hay un máximo especificado de lanzamientos que prohíban a un cantante entrar. Si quieres conocer el resto, ve a nuestro sitio web. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.